Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad nos ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos nuevamente, miércoles, hoy 28 de mayo, si no me equivoco, para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. En la operación técnica está Eli, a la cual le agradezco que nos acompañe, y Camilo en la producción. Y vamos a tratar de hacer este programa que se llama Los Locos de Buenos Aires. Todos los miércoles la misma historia, ¿no? Es decir, yo llego, algún miércoles antes paso por el Congreso, sobre todo cuando las concentraciones son llamadas a las 3 de la tarde, otras veces vengo directo, pero todos los miércoles lo mismo, ¿no? Una fuerza de seguridad excesiva, más de 1.500 personas, o 1.400, o 1.000, que van dispuestas a desatar su bronca, su frustración, sus bajos salarios y toda la mierda que tienen encima, a sacársela de encima pintando algún jubilado, pegándole a algún jubilado, tirando a la pintura. Ahora llevan unos, en vez de gas pimienta, llevan unas cosas y te pintan de blanco, y pintaron algunos periodistas. Bueno, después vienen los gases. Eso por un lado, que es lo terrible, ¿no? El estado prácticamente un estado que no está para defender a la gente, a las personas, sino que está para agredirla. Y por otro lado, un grupo, siempre ese grupo que ya los conocemos todos, que van también, que la idea es esa, darse manija entre los dos, aquellos que fuimos tantas manifestaciones, conocemos cómo es la cosa, la provocación, después la represión, la provocación, todo eso lo sabemos. No quiero equiparar, ¿no? Porque son 5, 6, 10, 20, 50 lúmpenes, con sotana, sin sotana, con cara tapada, con cara no tapada, como sea, son 40, 50, y bueno, y parece que todos ya van contentos a esto, los que van a romper las pelotas de un lado y los que van a romper las pelotas del otro. Es decir, los que van a pegarle a los jubilados y los que van a ver cómo hacer para que le peguen a los jubilados, que no tienen que hacer mucho, ¿no? Porque esta policía, la policía, la gendarmería, son gente con muchos problemas, no es justificación, es gente con muchos problemas. Y bueno, y trabaja de esto y saben lo que pasa con la gente que tiene problemas y encima le permiten que le pueda pegar a alguien, ¿no? Eso de la patada al gato, ¿eh? Qué sé yo, me engaña a mi mujer, le pego una patada al gato, me pagan bajo salario, le pego la patada al gato, y etcétera, etcétera. Bueno, es evidente que hay una parte de la institución que es eso. ¿Y qué es eso hace tiempo? ¿Qué es eso? No es de ahora, es de hace mucho tiempo. Solo que en algunos momentos se desata más, otros menos, y todo depende del consenso que tengan entre la gente. Cuando tienen un poco más de consenso, pegan más. Tienen menos consenso, pegan menos. Así que bueno, me da bronca porque, por otro lado, y yo suelo ir, pero estuve yendo en los últimos 30 años. Antes de que me jubilara, inclusive iba los miércoles. Y claro, por ejemplo, hace 3 años, nos habían llevado la jubilación a lo más bajo posible. En otro momento era como el rey y la reina, daban a vos te doy aumento, a vos no te doy, hasta que la Corte Suprema decidió allá, creo que por el 2013, 2010, por ahí, o un poco antes, dijo, bueno, muchachos, pongan una fórmula, algo. No se puede depender de lo que quieran hacer ustedes. Pero bueno, esos gobiernos lo siguieron haciendo. Y todo el que vino fue, primero, alguno por ahí mejoraba la fórmula, pero cuando veía que la fórmula daba mal, la cambiaba. Daba mal, digamos, tenía que pagarle mejor a los jubilados, la cambiaba. Y bueno, llegamos a esta situación que estamos ahora. Entonces yo me debato en ese tema, ¿no? Porque digo, yo no quiero que seamos los 40, que por ser nada más que 30, 40, 15, a veces 20, y a veces que yo no iba y me contaban y iban 10, no quiero que los jubilados estén nada más que 10, 15, 20, 30 o 40 personas, heroicos, no todos. Yo quiero, me acuerdo de Imiscos en la mesa coordinadora de jubilados y pensionados, me acuerdo de Formento, hoy está ahí Marcos Wolman con sus 89 años, los verdaderos luchadores y líderes de los jubilados. Pero bueno, entonces me dicen, bueno, pero Roberto, hemos logrado que vengan 1.000, 1.500 personas, que debe ser lo que hay hoy, o 2.000, a veces por ahí en un miércoles te van 2.500, pero en general es eso, por lo menos las que he ido yo, salvo una que fueron unas 10.000, una cosa así. Entonces yo digo, bueno, pero 10.000 es más que 40, pero ¿sirve esto? Y bueno, eso es lo que tenemos que debatir. Yo igual, mientras tanto, voy a estar como jubilado que soy, como jubilado que el gobierno anterior me llevó mi salario a un tercio, directamente para que si no trabajo, que no comiera, directamente a eso, voy a seguir estando. Pero tengo que decir la verdad, porque esto es periodismo, tengo que decir que hay un grupo de gente que aparecieron desde hace unos meses que la verdad que les importa un carajo los jubilados. Pero van ahí algunos porque van con la caña de pescar y otros porque creen que pudrirla está bien, porque es revolucionario, ¿no? Es revolucionario pegarle a un policía y que el policía te pegue. Bueno, todo ese tipo de cosas. Yo voy a seguir yendo. Pero esta es la situación que hoy hay. La situación que se vive en este momento. Bueno, ustedes saben que la semana pasada no hubo quórum, fue justamente creo que el martes o miércoles, cuando se iba a tratar instalar de nuevo el 7,2% que Milei había vetado. Se iba a tratar eso, bueno, no hubo quórum. Es decir, parecería que cuando ya a los jubilados les den ese 7,2%, misión cumplida. Claro, lo van a dar un año después sin haber sido acumulativo. Entonces van ganando tiempo. Las jubilaciones están como están. La cláusula de actualización por inflación hoy no sirve. Es increíble, ¿no? Pero los gobiernos, cuando tienen inflación, ponen una cláusula extraña como la que puso el gobierno anterior, que era para bajarle el salario a los jubilados. Y fue así, es decir, no lo digo yo, ¿eh? Lo han dicho ya varias sentencias varias sentencias judiciales que dicen entre el noviembre del 2023 y enero del 2020, es decir, de enero del 2020 a noviembre del 2023, los jubilados perdieron más del 50%. Y obligan ya en segunda instancia, y va a ir a la corte y va a decir que sí, a que se le pague esa diferencia a los que hicieron juicio. Pero claro, vio esa cosa que muchos dicen, no vale más un mal arreglo que un buen pleito, ¿vieron esas cosas? Que utilizan a veces, qué sé yo, lo utilizó cuando tenía 500.000 juicios que habían empezado con el gobierno de Cristina, a Macri, con eso de reparación histórica, que ahora lo dicen para los ahorros, es decir, para que los evasores puedan blanquear plata, reparación histórica de los ahorros, bueno, fue la reparación histórica jubilatoria, fue una extorsión porque por juicio hubieran que tenido que cobrar algunos jubilados lo que ganaban 4 veces más. Bueno, cobraron 3, pero arreglaron y más o menos en esa época zafaron. Después, pensando que la... Esto hablo del 2017 con Macri. Pensando que no iba a haber inflación, hicieron una cláusula por inflación. Claro, la inflación fue desbordante, entonces cuando vino en el 2020 todo esto, el famoso diciembre del 17, las piedras y la ley donde nos sacaron a los jubilados un trimestre. Y después vino en el 2020 alguien que dijo, yo no puedo mantener a esta gente. Lo dijo así de clarito Alberto, que venía de la mano de Cristina y de la mano de Massa. Dijo bien clarito que a los jubilados era mantenerlos. En algún reportaje, es decir, hay que mantener a jubilados porque que viven más años. ¿Cómo mantener a jubilados? ¿Alguno, un abogado que no sepa que el jubilado aporta todos los meses? Sí, me van a decir, algunos no aportaron. Sí, es cierto, algunos no aportaron, pero algunos no le aportaban los patrones. Ahora, desde el 94 para acá, todo se puede controlar. Anteriormente no. Pero dijo eso, no se le cayó nada, ni nada, no se le cayó la cara de vergüenza, nada. Dijo que él mantenía, ¿no?, que el Estado mantiene a los jubilados. Claro, como esto es muy manejado por un sector muy fuerte de la Argentina, político, de que a los jubilados los mantenemos, muy metido en la cabeza de Cristina, que vetó en el 2010 el 82% sobre el salario mínimo, una berretada que después entró en la ley el 17 y no movió absolutamente nada, pero vetó hasta esa berreteada. Quedó esa idea, ¿no?, de que los jubilados somos personas que el Estado, cuando te jubilas, te premia porque sos viejo y te da unos mangos. Y entonces, ¿qué querés? A caballo regalado no se le miran los dientes. Bueno, eso ha quedado en la sociedad, lo impuso el populismo, lo profundiza el otro populismo. Vieron que es pendular, populismo dicen de izquierda, populismo dicen de derecha. Yo digo, los populismos, por lo menos en la Argentina, siempre fueron de derecha, pero bueno, deja que eso, los teóricos y los empresarios manejan esas dos cosas, ¿no? Por eso están contentos con el pacto Milei-Cristina. Manejan que hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Y los populismos siguen manejando eso. Ah, yo le tengo que pagar a estos viejos, ¿no? Nadie pregunta o nadie quiere preguntar. Que los viejos esos, nosotros los viejos, por ejemplo este que habla acá, aportó más de 40 años, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, y hay muchos más, y bueno, hemos sido los más perjudicados, pero bueno, eso es lo que hay. Y entonces, en medio de todo esto, jubilados en la indigencia, una crisis humanitaria, remedios que no llegan, el PAMI que es un desastre. Otro, mandame otro formulario, demostrá que sos pobre, demostrá que no podés pagar esto, demostrá. En medio de todo esto aparecen los aladires del republicanismo y se juntan con los adalides de la autocracia, es decir, con un teóricamente combatir a un mal mayor, se juntan en la provincia de Buenos Aires el PRO con la Libertad Avanza, que dicen que van a combatir al comunista Kicillof, un comunista que tiene una de las provincias más pobres de la Argentina, que tiene al 50-60% sin cloaca. Miren, si yo algo vi en los países donde existió ese régimen, con todas las fallas que había, los errores que había, tenían cloacas todos. Hablo de la Unión Soviética y hablo de Cuba. Tenían cloacas todos. Bueno, acá parece que los comunistas, que son muy especiales en la Argentina, como este Kicillof, son comunistas por lo menos muy extraños, muy extraños. Hospitales que no funcionan, ley de la educación que es un desastre, problemas en las infraestructuras de las escuelas. Bueno, y podemos hacer una lista. Pregúntenle, por ejemplo, al 50% de la gente que se viene, 40, 50, en un censo de organizaciones sociales da que entre un 40, un 50, se vienen de la provincia a dormir a la capital. Pregúntenle por qué se vienen a dormir a la capital. Lo cual es terrible. Vienen a dormir, son sin techo, a la capital. Y después los otros, el otro 60, o mitad y mitad, según quien haga la encuesta, en este caso organizaciones sociales han hecho un relevamiento, después lo vamos a pasar, dicen que de la provincia es esa la gente que duerme en la capital. Y uno pregunta, ¿por qué no duermen en la provincia? Y la contestación está al toque. Que te pase algo en la provincia, ¿a qué hospital vas si estás en La Matanza? ¿A qué hospital vas? Si estás en el conurbano, ¿a qué hospital vas? Andá todos los días a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y vas a ver que están saturadas las guardias, y fíjate cuánta gente se atiende de la provincia y cuánta se atiende de la capital. Ahora, esto que quiere decir que en la capital está todo muy bien, la salud está muy bien, no, quiere decir que la provincia es más desastroso todavía que la ciudad de Buenos Aires, que es un desastre. La educación en la provincia es más desastrosa que en la ciudad de Buenos Aires. La vivienda es más desastrosa que en la ciudad de Buenos Aires. Hay menos cloacas por habitante en la provincia que en la ciudad de Buenos Aires. Me vas a decir, la ciudad más rica, no sé si la ciudad más rica no es la provincia, ¿eh? Mirá que hay soja ahí, mirá que hay la pampa húmeda, mirá que hay plata, ¿eh? Y se cobran impuestos, mirá, ¿eh? Habría que ver. Pero bueno, no estamos discutiendo esto, estamos la unión para combatir un mal mayor. Es decir, el hombre lobo aliado con Frankenstein están planificando cómo desbancar a Drácula. ¿Está claro? Ahora, Drácula, ¿qué hace mientras tanto? Drácula, con con Freddy Krueger, trata de hacer también una unión para que no entre en la provincia la crueldad. porque 60% de chicos por debajo del nivel de la pobreza no es crueldad. Porque hospitales que no funcionan no es crueldad. Entonces nos proponen esto. Es decir, ¿vamos por Guatemala o vamos por Guatepeor? Entonces, ¿qué decide la gente? Lo que decidimos en estos días, o que decidieron la mayoría. La mitad no ir a votar. Pero no tienen, no escuchan. Porque en estas alianzas lo único que figura, che, ¿qué cargo vas a tener vos? Che, ¿y vos qué cargo vas a tener? Y vos que te venís por acá con este carguito, y vos te venís por allá, y a vos qué caja te van a dar, y a vos... Y ves en todo eso que las cajas las manejan siempre los mismos. A veces se cambian la camiseta, pasan de la Cámpora a la Libertad Avanza sin paradas en el medio. Hay cantidad de eso. La chica que tenía el pingüino, Leila, no sé cuánto, la gente de la Cámpora que maneja parte del PAMI, la que estaba en Aerolíneas Argentinas, y que ahora es la jefa de bloque, Pilar Ramírez, de la Unión por la Patria, ahora Buenos Aires, como le quieran llamar, qué sé yo. Entonces son todos los mismos metidos ahí, viendo qué agarra cada uno. Y en el medio de esto, la descalificación a todos aquellos que decimos algo diferente. Como por ejemplo, que no estaría bien bueno formar algo, un frente con algún programa básico antipopulista, descartando el peronismo y la Libertad Avanza, descartando la Libertad Avanza y el peronismo. Inclusive de algunos sectores habría gente que se desprendería, que piensa que no está bien insultar, escucharlo a Ritondo, decir que no le dio la mano al otro, y bueno, son estilos de gobernar. No, son estilos que joden mucho. Pero no porque le den o no le den la mano a alguien. Bueno, en los hechos Zamora, ¿se acuerdan? En un debate no le quiso dar la mano a Macri. Parecía una pelotudez, pero bueno. Eso existió en un sistema democrático. Pero qué sé yo. También ahora lo de Jorge Macri. También yo veo otro tipo de pelotudez. Pero atrás de todo esto hay algo más fuerte. Hay algo más fuerte. Está todo este plan de saqueo que un 30%, un 30, un 40, 30 y pico lo va a disfrutar, como disfrutó la época de Martínez de Hoz, de M2, compró algo afuera, como lo disfrutó en la época del peronismo de Menem, de M2, comprarlo afuera, y otro 60, 70%, y fundamentalmente los jubilados y los trabajadores, vamos a estar en la lona, ¿eh? Y cada vez más en la lona, y ya tratando de subirnos a la lona. Esto es lo que hay. Nosotros los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, y bueno, nos vamos a ir a un corte con lo que pasaba, como venimos contando, con los gobiernos autoritarios, cómo se prohibían cantantes. De este cantante, aparte de morir en una forma que nunca se supo, una camioneta lo atropelló, iba de caballo en un homenaje a San Martín, iba Jorge Cafrune, del cual hablo. Lo atropelló, murió ahí, fue en el 78, después de haber vuelto, andaba por España, vino a la Argentina porque él, para actuar en Cosquín, actuó en el 77, tuvo canciones censuradas, hubo mucha presión de la dictadura para que no se escucharan las canciones, y le había pasado lo mismo en el año 75 cuando José López Rega dijo

17 horas 38 minutos. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema de lo que veníamos hablando, pero sí tiene que ver con todas las injusticias que se están dando últimamente. Algunas organizaciones, un grupo de organizaciones sociales, de derechos humanos, etcétera, denunciaron ante la ONU, esto fue el 23 de mayo, la grave situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones en Argentina. Esto, dicen, pone en grave riesgo su derecho a la protección social. Hay varias organizaciones que hicieron la presentación, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Amnistía Internacional, Mesa de Trabajo de Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Nosotros estamos comunicados con el doctor Quiroga, miembro de la Asociación Civil. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, Un placer. Bueno, Eduardo, ustedes hicieron esta presentación. Primero lo que quiero decir, que estamos hablando de cifras que son, inclusive podría decir, hasta ridículas, ¿no? Porque son en general pensiones no contributivas que son un 20% menores a las jubilaciones mínimas. Estamos hablando de 200 y pico mil pesos. Eso quiero decirlo porque por ahí la gente cree que se atiende bien al discapacitado, ¿no? Y lo otro, bueno, esto tiene que ver con la derogación del decreto 843 del año 24, ¿no? ¿Qué respuesta, antes de que ustedes tengan que ir a la ONU, qué respuestas les dio el gobierno? ¿Qué ha pasado con esto? Porque sé que ha habido amparos y que han salido favorables a las personas discapacitadas. ¿Qué pasó? Sí, bueno, como vos mencionás, lo que está en juego puntualmente a partir de las modificaciones que introdujo este decreto es la continuidad de la política de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, como se fue entendiendo en el último tiempo, porque con la reforma que hizo el gobierno el año pasado, reinstaló requisitos que ya habían sido modificados porque justamente desde 1997, que es cuando se reglamentó esta norma de pensiones a personas con discapacidad, mal llamadas por invalidez laboral, los paradigmas en cuanto al abordaje de la discapacidad fueron evolucionando. Se firmó un tratado internacional, que es el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que crea el comité. Entonces, esa norma fue siendo cuestionada en diferentes juzgados del país. Inclusive el comité ordenó o recomendó al Estado argentino que la modifique y demás. Se llegaron a una serie de modificaciones en el 2022 que el Estado derogó el año pasado. Y, en definitiva, como vos mencionabas, estamos hablando de una prestación que es fundamental para las personas, más allá de su escaso monto, sí, que representa el 70% de una jubilación mínima, hoy ronda los 207 mil pesos aproximadamente, y que está en juego desde el año pasado porque se volvió a un criterio restrictivo en cuanto a su otorgamiento. Entonces, muchas personas que todavía no accedieron a la pensión no van a poder acceder. Otras personas que tienen la pensión hoy en día están en riesgo cierto de perderla porque dejaron de cumplir estos requisitos porque el Estado los modificó. Y a su vez el Poder Ejecutivo comenzó una auditoría masiva en todo el país de todas las pensiones otorgadas que no cuenta con medidas de accesibilidad y que también implica que el Estado está controlando si las personas cumplen o no los nuevos requisitos. Nosotros desde el primer momento enviamos notas al Poder Ejecutivo, a la Agencia Nacional de Discapacidad, advirtiendo sobre las problemáticas de estas reformas en relación con el decreto, también advirtiendo al Estado sobre la falta de accesibilidad y de apoyos en el marco de la auditoría que está realizando, solicitando que se suspenda la auditoría hasta tanto se garantice la accesibilidad, y nosotros nunca tuvimos respuesta por parte del Estado. Obviamente que la situación se fue agravando cada vez más, porque esto comenzó el año pasado, y eso hizo que acudiéramos al comité. hay algunos casos particulares donde ya se suspendió la pensión y a través de alguna medida cautelar o algún proceso judicial se ordenó a la agencia que se restituya, pero lo cierto es que para llegar a esa instancia las personas necesitan un abogado o una abogada, y por supuesto que el acceso a este servicio jurídico y la posibilidad de ir a la justicia para reclamar es muy limitado. Estamos hablando de una población altamente vulnerable y que no suele tener un acceso a la justicia tan fácil, ¿no? Claro. Ahora, entre las modificaciones, yo estaba leyendo las modificaciones que hace el decreto, se vuelve a que tiene que tener más del 66% de discapacidad. Y se evalúan cosas que ya la discapacidad, después del 97, pasó a ser otra cosa, me parece, ¿no? Exacto. Como vos mencionás, esta evaluación de la validez laboral de las personas, o sí, invalidez laboral, vinculada a la discapacidad, porque en definitiva todas las personas que reciben esta prestación son personas con discapacidad, es discriminatoria, porque es considerar que a partir de un diagnóstico médico una persona es válida o inválida para el trabajo, lo que nada tiene que ver, por supuesto, ser válido o inválido para el trabajo con una condición estrictamente individual o médica, sino con las barreras que muchas veces el mercado laboral pone a las personas con discapacidad para su inclusión. Entonces, lo que se vuelve a reinstalar, que se había eliminado en el 2022, es esta idea de medir la validez laboral de una persona y ahí decidir o no si se le otorga la pensión, y que esa validez sea a partir de un porcentaje. Entonces, se parte de un baremo médico que evalúa a la persona desde esas características, desoyendo lo que ha sido la evolución de estos últimos 30 años, sobre todo a partir de la convención que estableció el modelo social de la discapacidad, y que lo que el modelo social nos plantea es justamente dejar de focalizar en las características de la persona, o en este caso en un diagnóstico médico, para evaluar cuáles son las barreras que esa persona enfrenta para ejercer sus derechos, en este caso, por ejemplo, para ser incluido en el mercado laboral. Lo cierto es que las personas, más allá de su diagnóstico médico o de su situación particular, las personas con discapacidad no pueden acceder al mercado laboral porque se las discrimina en el ingreso, porque no hay condiciones accesibles, porque no reciben los apoyos para trabajar, pero que el Estado categorice a personas como válidas o inválidas para el trabajo, la verdad es que es discriminatorio y es retroceder por lo menos 30 años en esta evolución que se ha ido haciendo en materia de discapacidad y de derechos humanos. Claro, porque aparte no estaría mal, porque pongámosle que pudiera trabajar, ¿no?, con su discapacidad, va a cobrar 200 y pico mil pesos, es más, necesita trabajar si es que puede esa persona, ¿no? Y dice que no, que aquel que trabaja directamente no la cobra, eso por lo menos está en el decreto, ¿no? Exactamente, como vos mencionás, en el 2022 está junto con la eliminación, en el 2023, perdón, junto con la eliminación de del porcentaje de discapacidad, también se hizo compatible el cobro de la pensión con el trabajo, bajo el entendimiento de que las personas con discapacidad, en definitiva, requieren este ingreso extra porque enfrentan también gastos más onerosos que el resto de las personas. Claro. Y que en general, aparte, acceden a empleos de baja remuneración. Claro. Entonces, hay lo que se conoce como costos asociados a la discapacidad y que el Estado debe compensar. Por ejemplo, una persona con discapacidad que quiere pagar un seguro de salud o una obra social, una prepaga, va a tener un gasto más oneroso que una persona sin discapacidad. Por otro lado, una persona con discapacidad también tiene gastos específicos. Sí. Si no puede utilizar el transporte público porque este no es accesible, va a tener que gastar también en un transporte accesible, o en determinadas terapias, o en la adecuación de comunicativa. Es decir, tiene gastos más onerosos que el resto de la sociedad y que el Estado debe compensar. De alguna manera, recibir el ingreso de la pensión ayuda a compensar esos gastos, y por supuesto eso no debería ser un impedimento para que puedan acceder a un trabajo, que ya de por sí es una tarea difícil para las personas con discapacidad acceder a un trabajo, y aparte de una buena remuneración. Sí, Eduardo, antes de sacar esto, hubo una fuerte campaña con que se daban muchas de estas pensiones a gente que no tenía ningún problema de discapacidad. Ustedes como asociación, porque evidentemente debe haber ocurrido, el tema es la dimensión, se hablaba como que la mayoría que recibía pensiones por discapacidad no era discapacitado. ¿Ustedes tienen algún registro de eso? ¿Han podido comprobar qué es lo que pasó realmente con eso? Porque si no, bueno, evidentemente si alguien la recibió mal, pero con los parámetros legales es una cosa. Ahora, si alguien la recibió mal con parámetros ilegales es otra, ¿no? Exacto. Nosotros cuando el Estado, el Poder Ejecutivo, sobre todo empezó, diferentes funcionarios empezaron a hacer mención de esto, de que había pensiones mal otorgadas, hicimos un pedido de acceso a la información pública para conocer cuáles eran los resultados de esa auditoría inicial que ellos habían hecho, porque en su momento cuando se empezó a difundir esta noticia de que habían identificado muchas pensiones que habían sido otorgadas de manera ilegal o de fraude, nosotros hicimos un pedido y lo cierto es que no nos respondieron, no acreditaron esta situación que ellos mismos habían denunciado de alguna manera públicamente. Incluso hay un caso muy conocido que fue el de la difusión de una radiografía de un perro que se utilizó para de alguna manera argumentar o probar que las pensiones eran mal otorgadas, cuando en realidad esa pensión nunca fue otorgada. Uh-huh. Es decir, eso no se informó y de alguna manera se replicó como que muchas pensiones habían sido otorgadas de manera fraudulenta. Claro. Lo que nosotros observamos es que el Estado, por supuesto que tiene toda las posibilidades, inclusive la obligación de auditar que las prestaciones que otorga se hagan de acuerdo a la ley. Uh-huh. Lo cierto es que también tiene la obligación de informar a la ciudadanía si efectivamente esas pensiones se otorgan o no de manera fraudulenta, que es algo que a nosotros no nos negó esta información pública. Y hasta el momento tampoco se han publicado datos oficiales de esta auditoría, que ya ha avanzado en varias provincias, sobre que efectivamente las pensiones hayan sido otorgadas de manera fraudulenta. Ahora bien, hay otro punto que es importante mencionar también, que es que el Estado está utilizando un decreto que de alguna manera reinstaló requisitos inconstitucionales. Entonces es probable que si el Estado evalúa de acuerdo a unos requisitos que son contrarios a la Convención y violatorios de derechos de las personas con discapacidad, pueda decir que hay muchas pensiones otorgadas de manera fraudulenta o incumpliendo los requisitos. Pero lo cierto es que el Estado en realidad modificó unos requisitos y que esos requisitos están mal. Entonces, tenemos dos cuestiones ahí para analizar. Uh-huh. A las personas que efectivamente no tienen discapacidad y se le otorgó una pensión, por ejemplo, en contra de la ley, y eso no ha sido demostrado en datos, ni nosotros accedimos a información. Y por otro lado, las personas que tienen discapacidad, que accedieron a la pensión porque se fueron flexibilizando los requisitos, es decir, que accedieron bien a la pensión, pero que hoy el Estado dice esas personas no la tienen que recibir, la reciben mal, pero en realidad es un Estado que modificó las condiciones de acceso. Claro. Entonces son cuestiones complejas que hasta ahora no hay información pública, por lo menos para argumentar esta idea. Claro, está el cambio de las reglas de juego, es decir, cambiaron las reglas, claro. Ahora, Eduardo, ¿ustedes qué esperan del Comité de la ONU? ¿Qué esperan que le haga una intimación al gobierno? ¿Qué es lo que esperan? Sí, a partir de la presentación que nosotros hicimos, la verdad es que el comité lo que podría realizar es solicitar información al Estado en primer lugar para que el Estado de alguna manera rinda cuentas de lo que las organizaciones estamos denunciando y además hacerle ciertas recomendaciones, que es lo que nosotros le pedimos, que de alguna manera fortalezcan el reclamo que las personas con discapacidad y las organizaciones estamos haciendo a nivel local. Esto tiene que ver con que el comité le pide información sobre estas auditorías, sobre cómo las está realizando, también que el comité le recomiende al Estado, lo exhorte a derogar el decreto que modificó los requisitos y también que lo intime a adoptar políticas públicas que garanticen la protección social de las personas con discapacidad. Es importante mencionar que el comité realiza evaluaciones periódicas a los estados y en el caso de Argentina ya realizó 12 evaluaciones y que en las 12 evaluaciones ya le recomendó al Estado modificar su normativa en materia de pensiones. Ajá. A partir de ello, en el 2023 se modificó la normativa tratando de adecuarla un poco a la Convención con algunas deudas que habían quedado pendientes incluso, pero bueno, ahora eso se volvió atrás, entonces nosotros le informamos al comité que están incumpliéndose las recomendaciones que el organismo hizo hace ya 2 años. Ajá. Eduardo, no sé si hay algo que no te pregunté que querés agregar. Bueno, en principio, informar a todas las personas que te escuchan que desde AFIS elaboramos una serie de documentos, sobre todo a quienes sean personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad y que están siendo citados a esta auditoría, para que puedan informarse sobre el proceso de la auditoría, para que accedan a determinadas notas que reclamo, modelos para presentar ante la Agencia Nacional de Discapacidad por si enfrentan algún inconveniente, y las pueden encontrar, esta guía la pueden encontrar en la página de AFIS, que es afis.org.ar. Y me parece que es importante que la población con discapacidad, sus familiares, apoyos, sepan de esto. Y por último, que también frente a casos de suspensiones, de pensiones, actualizamos algunas herramientas jurídicas que contiene una web que es de AFIS, que se llama discapacidadyderechos.org.ar, donde van a poder encontrar amparos, modelos para profesionales, abogados o organizaciones que asesoran a personas con discapacidad, para que les pueda servir en su tarea de acompañarlas y defender las pensiones en la justicia. Me dijiste discapacidad y derechos. Punto. Sí, discapacidadyderechos.org.ar. Ahí van a ingresar, hay una serie de prestaciones sobre las que encuentran información y en la cajita de pensión no contributiva van a poder acceder a diferentes modelos de reclamo y amparos modelos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? Un placer y gracias por el tiempo. Gracias a vos, un abrazo. Hablábamos con Eduardo Quiroga, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que junto con otras organizaciones denunció ante la ONU la grave situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarios de pensiones en la Argentina. Gravísimo este tema. Como todos los temas que están pasando últimamente, se ha utilizado algo, esto lo hablábamos con el doctor Quiroga, es decir, se utilizó eso de que, bueno, que todos recibían pensiones que eran truchas. Él dice, bueno, sí, había algunas que son truchas, pero hay otras que no. Hay otras que lo que hicieron fue cambiarle las reglas de juego. Y bueno, y ustedes escucharon que no darle una pensión de 200 y pico mil pesos a una persona discapacitada porque por ahí está trabajando y gana en otro lugar 500 mil o 600 mil, pónganle que gane eso, me parece que no está muy bien, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora que también las protestas y las canciones de protestas se daban en otros países. En Venezuela, allá por los 70, aparece Alí Primera, un hombre que, fíjense ustedes, falleció también en un accidente. En este caso, se dice que había un chico que estaba borracho, atropelló la camioneta en la que viajaba Alí Primera y falleció. Era también un hombre que era, como era Cafune, perseguido, más allá que él, todos decían, pero Cafune es peronista, pero bueno, se acuerdan, ¿no? Viva Perón, te mato, las tres A peronistas, Montoneros peronistas, esa cosa que ocurrió en Argentina, que para muchos es extraño, pero para nosotros no. Bueno, en este caso, Alí Primera también cantaba canciones contra los regímenes que había en esos momentos en toda América Latina. Alí Primera, canción mansa para un pueblo bravo. Gremiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo

y por eso nosotros le trasladamos la inquietud de ir a ustedes. Bueno, vamos a escuchar algunas cosas que pasaron en la ciudad de Buenos Aires, aunque lo que venimos hablando hasta ahora también pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hablamos de los jubilados, hablamos de la discapacidad, de todo eso tenemos en la ciudad de Buenos Aires. A principios de mayo, organizaciones sociales de la Comuna 1, varias organizaciones sociales, está desde la MAR a las redes de gente sin techo, bueno, cantidad de organizaciones sociales, realizaron un censo. Es decir, se juntaron ellos y recorrieron las calles y para tener el número exacto, porque todos sabemos que siempre el gobierno de la ciudad da algunos censos que no son por lo menos lo que uno ve en la calle, ¿no? Es más o menos como cuando sale la inflación que le dicen 2% y vos decís, pero la pucha, yo la leche la pagué un 10% más, el pan lo pagué un 10% más, esto, y te dan el 2, y vos decís, bueno, ellos te dicen, compensan de acá con algunas cosas que bajan, qué sé yo, y en los censos pasa lo mismo, el gobierno de la ciudad dice, bueno, pero hay gente cuando hacían el censo que estaba en los paradores, o estaba justo desayunando en los paradores, y bueno, por eso estas organizaciones hicieron, esto abarcó el radio que va de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrey, Constitución. Vamos a escuchar qué decía gente de las organizaciones, también está La Dignidad ahí y otras organizaciones, sobre cómo fue este censo. Las organizaciones sociales de Comuna 1 hicimos un relevamiento contra la calle, el primero que se hace después del Censo Popular 2019, solo en los 6 barrios de Comuna 1, a diferencia del conteo que hace el gobierno de la ciudad solo de noche. Nosotros recorrimos los 6 barrios, Montserrat, Consti, San Nicolás, Puerto Madero, Retiro y San Telmo. Nos encontramos con que 1.483 compañeros están en situación de calle. Para que sea una idea, según el último conteo del gobierno de la ciudad, 1.232 personas están en situación de calle en toda la ciudad. Nosotros contamos el pasado 8... 1.483 solo en Comuna 1. En el informe que acabamos de presentar hay algunos datos alarmantes, por ejemplo, que 8 de cada 10 de las personas que contestaron la encuesta refieren a haber recibido violencia institucional de algún tipo, que el 25% de los que contestaron dicen que están en situación de calle hace menos de un año, o sea que en el último año se incrementó un 25% la problemática social, y otro dato es que la mayoría que va a parar ese hogar es el 50% considera que su experiencia fue mala. Otro dato es que 6 de cada 10 personas, a diferencia de lo que dice el gobierno de la ciudad, que son provincias, viven en Capital Federal hace más de 10 años. 6 de cada 10. Bueno, 6 de cada 10, digamos que es un dato para avisarle a Kicillof, ¿no? Que tiene un 40% de gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos para que le pregunte por qué no se quedan, porque si le quedan más cerca, no se quedan a dormir allá, ¿no? Parece una chicana, pero es una realidad, porque mientras están viendo quién se va a quedar con el queso y el frente anti-Milei y todas estas pelotudeces que están, y Milei con el frente anti-kirchnerismo y lo que pasa en los dos lados, tenemos esta situación. Porque la idea no es si son de la capital de la provincia o si fueran del exterior. Están en la ciudad de Buenos Aires. Todo el mundo se merece vivir dignamente. Yo quiero en esto también hacer una salvedad porque me escuchan gente de la red de contención que hay en la ciudad. Y justo ahora cuando venía para acá había una reunión de la red de contención en mi barrio, en Boedo. Cantidad de chicos, han incorporado mucha gente. Los vi trabajar los días domingo, hay trabajadoras sociales, hay, y los vi a veces tratando de convencer a la gente. Una vez estaba en el banco, había una persona durmiendo en donde estaban los cajeros, y bueno, la terminaron de convencer para que vaya a desayunar a un parador que hay en San Cristóbal. Y las veces que paso por el parador está lleno, ese parador, la gente desayunando. Lo que sí es cierto que decía la chica, todo es cierto, a mi juicio, ¿no? Pero lo que sí tenemos que ver es que la gente por ahí va a desayunar o va a pegarse un baño a los paradores de vez en cuando, aunque yo veo mucha gente bañarse en las casas de comida rápida, pero después a la noche le cuesta ir a los paradores porque han tenido, como decía esta encuesta, este censo, que hay gente agresiva, hay gente, entonces no quieren exponerse a esa gente. Pero bueno, esta es una realidad, ¿no? 1.483 personas en 5 barrios, imagínense todo lo que hay en la ciudad. Vamos, algo que me parece importante por todo lo que venimos diciendo en este programa. ¿No habrá que bajar los decibeles? ¿No habrá que bajar un poco los decibeles, la violencia verbal? Porque toda esa violencia después puede terminar de otra forma, ¿no? Ahora estoy viendo que hay una persona que fue al hotel Alvear y pidió una habitación presidencial en el hotel, le dijeron que no había y dijo que tenía 4 kilos de explosivos y que iba a hacer volar el hotel, y bueno, están las brigadas antiexplosivos. No tendremos que bajar los decibeles todo, porque esto se arrastra a las casas, se arrastra a todos lados, y que estamos viviendo en una sociedad muy violenta en las redes, en lo verbal, y puede transformarse en otra cosa, puede transformarse en otra cosa. Todo, ¿no? La violencia, instalar que este tipo, porque dijo que valen tanto las empanadas, es esto. Entonces me hace acordar cuando en el 2013, cuando dijo Darín, que dijo las empanadas valen lo que valen, el lugar que él las compra, valían eso. No estaban mintiendo, salió el dueño del lugar y dijo, acá las compra Darín a 48 mil pesos las empanadas. Y viene él y las compra. Y bueno, dijo eso y se armó un escándalo, como si hubiera dicho, qué sé yo, que había puesto una bomba en el Ministerio de Economía. Le salieron a contestar, bueno, una barbaridad, que me hizo acordar cuando Darín dijo que los gobiernos tenían que ser más transparentes y que veía que el gobierno de Cristina, de Kirchner, no eran para nada transparentes, y Cristina salió, buscó la carpeta y los servicios le dieron la carpeta donde él había sido responsable en un momento de traer una camioneta para discapacitado, él y Susana Jiménez también. Bueno, él dijo que era la concesionaria que la había traído, bueno, que no sé, pero le contestó con eso. Es decir, a unas palabras que eran normales, como la de ahora, che, una docena de empanadas, 48 lucas. Bueno, se termina convirtiendo en algo que puede haber algún idiota que vaya por la calle y le quiera pegar a Darín. Como en el otro momento podía haber algún idiota del otro signo, que para mí es el mismo, lo digo siempre acá, que le hubiera pegado a Darín porque había dicho que más o menos que eran corruptos los Kirchner. Bueno, después pasó todo lo que pasó. Aparte no había dicho eso, había dicho que tenían que ser más transparentes, inclusive la propia Cristina después dijo que había que hacer algunas cosas de declaraciones juradas, qué sé yo, se las arregló para seguir robando y que no pasara nada, digamos. Pero bueno, hubo un discurso interesante el día del Tedeum, fue del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que decía esto. Escuchen a Jorge García Cuerva el 25 de mayo. Hablo del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. A pesar de que hoy también a nosotros nos dice que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio, el terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación parecen moneda corriente. El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación hace unos días: la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Fin de la cita. Tenemos necesidad de diálogo, de forjar la cultura del encuentro, de frenar urgentemente el odio. Démonos otra oportunidad. No podemos construir una nación desde la guerra entre nosotros. Todo acto de violencia es condenable y quiebra el tejido social. Y los jubilados, que merecen una vida digna, con acceso a los remedios y a la alimentación, herida esta que sigue abierta y sangra hace años, pero que como sociedad tenemos que curarla pronto. Muchos podrán ser los responsables de esta triste situación, pero la oportunidad que tenemos nosotros de resolverla es hoy. ¿Cuántas generaciones más y hasta cuándo deberán reclamar por jubilaciones dignas? Argentina sangra en la inequidad entre los que se laburan todo y los que han vivido de privilegios que los alejó de la calle, de los medios de transporte público, de saber cuánto valen las cosas en un supermercado. Alejados de la gente de a pie, no sienten su dolor ni sus frustraciones, pero tampoco se emocionan con sus esperanzas y su esfuerzo diario por salir adelante. Esto decía Jorge García Cuervo. Me parece que es para reflexionar, ¿no? Sabemos que a la violencia es muy difícil pararla con palabras, pero bueno, por lo menos intentémoslo. Vamos a otro tema. Hasta el día de mañana, jueves, había un paro en el Hospital Garrahan que lo decidieron los médicos del hospital autoconvocados. Recién hace 10 minutos salió la conciliación obligatoria, es decir, que hoy levantarían el paro y sería por 15 días que van desde el lunes. Así que por ahí, por el 10 de junio, 11 de junio, 12 por ahí, tendrían que retomar. En el mientras tanto tienen que estar negociando las paritarias, ¿no? Porque el problema ya salarial es terrible. Y bueno, mejor que se los cuenten. El día lunes hubo conferencia de prensa y esto decía de los jefes y jefas de servicio, fue la conferencia de prensa, y esto decía un jefe de servicio, escúchenlo atentamente. Hoy estamos aquí reunidos los jefes de las distintas especialidades del Hospital Garrahan. Nos dirigimos a la sociedad, a los medios de comunicación y especialmente a quienes tienen en sus manos decisiones políticas que impactan en la salud de la población pediátrica de nuestro país. Lo hacemos con profunda preocupación y también con un firme sentido de responsabilidad. No podemos seguir sin ser escuchados ante la situación crítica que atraviesa nuestra institución. El Hospital Garrahan no es solo un hospital, es un centro de referencia nacional en salud pediátrica de alta complejidad. Aquí se tratan niños con cáncer, cardiopatías, enfermedades neurológicas y enfermedades muy poco frecuentes, entre otras muchas. Aquí se realizan trasplantes de órganos sólidos y también de médula ósea. Se cuida de bebés que nacen con patologías complejas y se acompaña a niños y niñas de todo el país sin importar su condición social o su situación económica. Cada niño que llega al Garrahan representa una historia. Cada profesional que lo atiende representa años de formación rigurosa, experiencia y compromiso. Formar a un especialista en este tipo de patologías no lleva meses, lleva años. Muy probablemente lleve décadas. Y ese capital humano, ese saber acumulado, hoy está en peligro. Desde hace ya varios años, nosotros, el personal del Hospital Garrahan, sufrimos un deterioro continuo de las condiciones salariales y laborales. En 2024 y lo que va de 2025, este deterioro se profundizó, sin que exista una sola recomposición paritaria acorde al trabajo que realizamos y al contexto económico que atravesamos. Esto no es solo una cuestión que afecte nuestros sueldos, sino que tiene consecuencias directas sobre la atención. Profesionales altamente capacitados, formados en este mismo hospital, y cuya experiencia es prácticamente irreemplazable, han renunciado para buscar mejores condiciones en otras instituciones del país o del exterior. Quienes deciden quedarse lo hacen con una enorme vocación, pero a costa de su salud física y emocional. Recurren al pluriempleo, afrontan jornadas extenuantes y ven afectado su rendimiento en un contexto de alta complejidad. Las guardias, que sostienen la atención de más de 250 pacientes internados en cuidados moderados, 110 en unidades de terapia intensiva y alrededor de 450 consultas diarias, son cada vez más difíciles de cubrir. El valor de la hora guardia es bajo, incluso frente a otros centros sanitarios de menor complejidad, y la sobrecarga asistencial es enorme. A este escenario alarmante se suma la falta de respuestas. No hemos sido recibidos por el Ministerio de Salud. Hemos llevado este reclamo ante las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y Senadores en todos los espacios políticos. E inclusive hemos intentado difundirlo a través de diversos medios de prensa y también en las redes sociales. Hemos expuesto con datos y con la realidad a la vista el riesgo que enfrenta nuestra institución, pero seguimos sin respuesta y sin medidas concretas. La situación de los residentes, que son parte fundamental del sistema de salud, también es insostenible. Con salarios por debajo de la canasta básica y sin perspectivas claras, peligra la continuidad de los programas de formación, lo que compromete el recambio generacional de profesionales. Sin residentes no hay futuro posible para el Hospital Garra, ninguna otra institución, y ni siquiera para el funcionamiento del sistema sanitario. Hoy alzamos la voz y esperamos que nos escuchen, porque no podemos permitir que esta situación siga profundizándose. El Garrahan es un orgullo nacional. Es una institución que garantiza el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes de todo el país. Si el Garrahan se derrumba tanto en la red pública como privada de atención infantil de alta complejidad. Miles de familias quedarán sin el respaldo de un hospital que hoy no tiene reemplazo. Apelamos a la sociedad, apelamos a la conciencia y la sensibilidad de quienes nos escuchan. Cuidar el Hospital Garrahan es cuidar a nuestros hijos. Defenderlo es defender el futuro. El Garrahan no puede esperar más. Bueno, creo que claro, no tiene mucha fuerza porque esto ha sido planteado por todo el hospital, y acá hablaban los jefes de servicio, es decir, ya el agua les llegó al cuello a todos, ¿no? No solo a los residentes, habíamos hablado la semana pasada que pasaba, ahora es a todos, así que bueno, esperemos que haya negociación después de la conciliación obligatoria. Escuchemos qué dicen los trabajadores del INDEC, que en estos días tienen que negociar la paritaria. Una paritaria que ellos la definen de alguna forma. Vamos a escuchar lo que dice, vamos a escuchar a Raúl Llanesa de la Comisión Interna del INDEC, que nos mandó este pequeño audio. Bueno, y estamos hoy compartiendo la actualización del ejercicio, cuál debería ser nuestro salario como mínimo al mes de abril. Un trabajador o una trabajadora necesita 1.819.121 pesos para satisfacer las necesidades básicas de una familia tipo. En lo que tiene que ver con la pérdida del poder de compra de nuestros ingresos, en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza, el ajuste brutal significó una pérdida del 26% de nuestro poder de compra. Por eso exigimos que frente a una nueva convocatoria de la mesa de negociación paritaria no vuelva a ser una farsa y sea una discusión libre y sin techo que no le dé la espalda a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras del sector. Bueno, esto decía, esto más bien tiene que ver con la interna, porque UPCN, digamos, firma todos los convenios a la baja, después grita en algún otro lado, hace como el Tero, ¿no? Grita en un lado, pone los huevos en el otro, y bueno, y UPCN también hizo las listas, algunos de ATE también la hicieron, de a quién echar en los diferentes lugares del Estado, que lo dijimos ya varias veces, no se echó a los ñoquis, a los que habían sido acomodados a último momento, el año anterior, a todos los que, ¿se acuerdan lo que decía Massa, voy a echar a los ñoquis de la cámpora? No, se echó a los trabajadores, ¿eh? Pues siempre pasa eso, los ñoquis siempre tienen su aval de los sindicatos y de la clase política, y más cuando hay un pacto tan visible de Milei y Cristina, ¿no? Vamos a escuchar a los trabajadores de la energía, de la empresa Juan Seco, que protestan y se movilizan por despidos. Van a escuchar a alguien que explica que han echado gente en estos días, que es la tarea que hacen, y después un poquito lo que pasó en la minera, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la exposición de la minería, en donde irrumpieron los trabajadores con una batucada, acusando a la empresa de lo que es, ¿no? Una empresa que despide, explota y despide trabajadores. Somos los trabajadores de Industria Juan F. Seco. Mi nombre es Juan José. Hoy estoy despedido, igual que mi compañero Juan, que hace un año está peleando por su puesto de trabajo. Nosotros pertenecemos a una empresa que genera energía. Nuestro trabajo es básicamente cuando se corta la luz por cualquier motivo, puede ser por mucha demanda o por alguna catástrofe, una inundación, o porque se reventó un cable, como pasó acá en La Plata. Nosotros venimos con los motogeneradores gigantes, eso que a veces ve la gente, los colectamos a la línea y empezamos a dar electricidad. En alguna oportunidad nos catalogaron o nos definieron como los bomberos de la energía eléctrica, porque somos los primeros que salimos corriendo para reconectar la luz. Ese sector ahora la empresa quiere desmantelarlo, es decir, que no va a existir, por lo tanto va a tardar mucho más tiempo en volver la energía eléctrica a sus casas. Por eso le pedimos a los vecinos que nos apoyen en esta lucha, para que lo que están pagando cada vez más caro la luz, por lo menos sea un servicio de calidad, porque eso defendemos nosotros, el servicio de calidad. También estamos defendiendo el convenio colectivo de trabajo 3675, que la empresa pretende borrarlo de nuestro sector y de toda la empresa, y pretende tomar trabajadores con la nueva ley bases, que es la flexibilización laboral, y cada vez exprimir más a los trabajadores. Así que nada, pedimos que nos apoyen y esta lucha es la lucha de todos los trabajadores. La exposición Arminera denunciando los despidos en la industria Juan F. Seco, y también este modelo energético que lo único que garantiza son la ganancia de los grandes empresarios, mientras contaminan, mientras dejan zonas de sacrificio, atacan a las comunidades que repoblan el negocio de las mineras, que también las comunidades que defienden el agua en todo el país. Bueno, estamos acá, una delegación de los compañeros del Seco, denunciando los despidos y también este modelo energético, que no va más, y que hay que poner la energía como un derecho, no como una commodity. Bueno, eso pasa en la energía. Vamos trayendo algunos casos que conocemos. Por supuesto, son muchos más, ¿no? Todos aquellos que tienen problemas. Sobre todo el problema de desocupación, por un lado, pero más que nada de los del tema de los salarios. Porque hoy está claro, como era hace unos años, pero hoy está mucho más claro, que un empleador donde necesita uno con los sueldos tan bajos que se paga puede tener dos, ¿no? Es tan simple como eso. Bueno, y hablando de despidos y de acuerdos, y vamos a escuchar al informante de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, en una asamblea en Tierra del Fuego, frente con los trabajadores de las empresas Migror y alguna otra, nombro esta porque es la más grande, de las armadoras, ¿no? Yo, discúlpenme, voy a seguir diciendo armadora hasta que alguien me muestre. Todos los que dicen industria y no dicen armadora no muestran qué es lo que se hace acá. No se fabrica nada acá, se arma. Ya la posición de eso la dijimos varias veces, ¿no? Lo pasamos la semana pasada, varias veces. Pero por supuesto, lo que uno no quiere que queden en la calle trabajadores. Yo quisiera que haya una reconversión, y creo que muchos queremos eso, porque no es lógico que se pague tres veces lo que vale una. Eso tampoco es lógico. Pero bueno, escuchemos al informante de la UOM, que hace cinco días atrás decía, leía el acta de que se había decidido. En concreto se levantó el paro por tiempo indeterminado, pero escuchemos y qué es lo que acordaron. Paso a leer, compañeros. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo del 2025, siendo las 16 horas, entre la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, representada por Abel Fulán en su carácter de secretario general, Naldo Brunelli, secretario adjunto, Diego Espeche, secretario de organización, Oscar Martín en su carácter de secretario general de la UONRA seccional Río Grande, Héctor Tapia, secretario general UONRA seccional Ushuaia, la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica, Metalúrgica y Minera, SINRA, representada por Luis García Ortiz en su carácter de secretario nacional general, por una parte, y Grupo Mirgor, Yatec, Sociedad Anónima, Mirgor, Brightar, Fueguina, Sociedad Anónima, y Famar, Fueguina, Sociedad Anónima, representada por José Alonso en su carácter de gerente general, la Asociación de Fábricas Argentinas, Terminales de Electrónica, Afarte, representada por Ana Weinman, en su carácter de directora ejecutiva, por la parte empleadora, en adelante denominadas en forma conjunta e indistinta las partes, quienes, teniendo en cuenta la situación creada a partir de la publicación del decreto 333 PEN del 2025, manifiestan y acuerdan lo siguiente. Primero, el reintegro de los trabajadores a sus tareas habituales en cada establecimiento sitio en la provincia de Tierra del Fuego. Dos, las empresas no producirán despidos sin causa hasta el día 31 de diciembre del 2025, ni cese de contratos a plazo fijo o eventuales, con excepción del acuerdo firmado en el día de la fecha entre Wonra Seccional Río Grande y las empresas FAPESA y Solnit Sociedad Anónima. Tres, los firmantes se comprometen durante la vigencia del presente acuerdo y suscripto a la grave situación que motivó el decreto 333 del 2025 a mantener la paz social sin conflictos colectivos de trabajo. 4. Los firmantes presentarán este acta de acuerdo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación en el expediente ex 2025 51598529 APN. Se deja constancia que las obligaciones asumidas son válidas con independencia o no de la homologación del presente. 5. Asimismo, los firmantes se comprometen a conformar, dentro del plazo de 10 días, unas mesas de diálogo que estará integrada por representantes de las empresas involucradas y de las organizaciones gremiales, e invitar a las autoridades competentes en jurisdicción de la Nación y de la provincia de Tierra del Fuego a que se integren a la misma. Dicha mesa de diálogo tendrá como finalidad procurar la elaboración de alternativas viables y sostenibles que permitan alcanzar un acuerdo duradero orientado a asegurar la continuidad de la actividad productiva y la protección de los puestos de trabajo, con lo que se da por finalizado el acto siendo las 20:51 horas. Previa lectura y ratificación, firman las partes para constancia 4 ejemplares de idéntico tenor en prueba de conformidad. Bueno, eso se levantó. Por supuesto, esta asamblea pasamos un cachito, nada más duró como más de media hora. La gente no creía, y los que creían decía, bueno, pero en diciembre nos echan a todos. Así que ahí hay un tema. El tema es que por ahí aprovechen este tiempo para ver cómo se reconvierte todo eso, para que no haya empresarios multimillonarios que dejan en la calle a trabajadores muy pobres. Bueno, vamos a un corte, ¿eh? Enseguida ya venimos con Camilo y todo lo que nos queda. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:38... era una noche de diciembre, cuando en el Palace la conocí. Esta canción se llama Bailando en el Alvear, fue muy famosa en los años 40... antes que naciera yo, y bueno, lo que está pasando ahora, que una persona va y dice que, o le dan una una suite presidencial o tiene 4 kilos de trotil ahí, una bomba para volar todo, bueno, me daba para usarlo de cortina. Chalalala. Gran canción, gran canción, era la época del Foxtrot. Había grupos muy famosos, entre ellos los Bohemios, que hacían este tipo de canciones, y era un ritmo que en esa época se bailaba, ¿no? Y en el Alvear había baile en el Alvear, era así. Así que bueno, un saludo a la familia del Chato Propato, que tenía que ver con alguna de estas canciones, autor de muchas canciones, entre otras que cantaba Gogó Andreu, también un músico muy famoso, devenido en humorista, con el cual algunas veces tocábamos y cantábamos algunas cosas. Bueno, yo era un pibe y él tenía ya sus años, así que el saludo. Creo que la mujer de Yudica es la, sería la bisnieta, o no, sería el Chato, no, sería la hija, no, la nieta, no, sería la nieta. Un punto medio. Bueno, si nos escucha, un abrazo al Beto Propato también, que sería el padre, y a toda esa gente que hizo tantas cosas que después se perdieron. Había en allá por los 50, 60, yo era chico, el horóscopo en Crónica, estamos viendo Crónica, sí, lo hacía alguien que se llamaba Mario Pugliese Cariño. Sí. Que no sabía un pomo de horóscopo, pero se hizo famoso diciendo, a vos te va a pasar esto. Como en muchos diarios, a otros no los voy a denunciar porque son amigos que hacían, no había gente para los horóscopos y lo hacían entre dos con un seudónimo y ponían Géminis mañana, bueno. Y este se hizo recontra famoso, pero su fuerte había sido músico. Había tocado en los Bohemios. Era un buen músico, pero por esas cosas de la vida terminó y era consultado, como después Orangel y tantos otros, sí. Mario Pugliese Cariño. Bueno, me salió todo esto por Bailando en el Alvear. Y con el Chato hicimos una canción junto que no me la voy a poner a cantar y que no hay ningún registro, por suerte. Quedó todo en las mesas familiares de ellos. Ah, qué lástima. Me gustaría escucharlo. Ahora algún día escuchar, te la canto. No te das problema. Está bueno. Ya cuando estés más gaga que ahora. Camilo, ¿qué tenemos? Gladiadora, fútbol. Y hoy sé que tenés una buena película y que sí, quiero que le ocupe su tiempo, que no nos pase lo de siempre. Russo no viene a Boca, olvídate. Lo asegurás eso, lo firmás, tenés información, sí, también. Sí, sí. No sé, qué sé yo. ¿Te da la sensación que no viene? No sé, sí, me da la sensación que no viene. Ojo, no tiene nada que ver con cosas éticas, con todas esas boludeces, viste, de un equipo que, sí, que le debe 6 meses a un técnico. Se caliente porque se va otro equipo, cosa de terror, ¿no? Y que, claro, que encima le ponga la hinchada en contra. Hablo de San Lorenzo, todos los hinchas, traidor, qué sé yo, loco. Sí, no, eso. Pagale el sueldo. Es un reclamo bastante. Lo que me parece que no sé si Russo conocerá bien la situación en Boca, pero creo que se va de un lugar donde es un choreo total, San Lorenzo, sí, pero muy burdo, que ya le ha costado, algo al presidente, ¿no? Recordemos. Sí, sí, y sí. Uno ve al vicepresidente y me parece que andan por ahí, pero bueno. Y se va a otro equipo que no se nota tanto el choreo, pero que es un quilombo igual. La única diferencia, y que esto hablaría a favor de Russo, es que Boca le va a pagar el sueldo, porque claro, ahí la guita sobra. En el otro lugar tienen que robar de lo que no hay, entonces tienen claro que inventar. Bueno, lo que está circulando hoy es que al irse antes de terminar el contrato, que San Lorenzo le reclama a Russo un dinero. Y la cifra que está circulando son $800,000. Qué sé yo, la verdad, ¿será eso el sueldo que iba a cobrar tal vez en estos 6 meses? En los otros 6. Los 6 restantes, porque claro, él firma por un año, de diciembre a diciembre, claro, por todo el 2025. Sí. Firma por todo el 2025, entonces supongo que esos 800.000 corresponden a estos 6 meses que no va a dirigir a San Lorenzo. A su vez, la deudan de los 6 meses que sí dirigió a San Lorenzo, la deudan 4. Es una cuestión medio extraña. Buscarlo a Russo fue un quilombo, quilombo para Boca. Siento que tal vez no se tendría que haber metido en esa. Si Russo decide y quiere dirigir a Boca, golazo, la verdad. Sí, pues todos lo vamos a estar bancando. Por supuesto, eso no hay duda, es un tipo que queremos mucho. Lástima por él. Es un tipo que queremos mucho, está agarrando el fierro caliente, lo hablamos siempre, hace rato que Boca no viene tan para atrás, pero bueno, es su deseo. Es su deseo y no le va a sobrar espalda, me imagino, para, por ejemplo, pasar escoba o para agarrar y decir, no, pará, no me encajes a este muchacho, o por lo menos si me vas a encajar a este, dame a uno. Pero hoy estaba leyendo también porque se comparaba con la salida de Gago también de Boca. Que Boca tuvo que poner una plata por una especie de cláusula de rescisión que tenía. Que fue más o menos comprar un jugador. Con el Monterrey, ¿no? Con Chivas de México. Con Chivas de México. Boca pone en su momento $2.000.000 y Gago pone $1.200.000 más. Que ahora los tiene que resarcir Boca. Y algo similar pasó también con, por supuesto, con otros números, con Diego Martínez, que tenía contrato vigente en Huracán. Y Boca termina poniendo alrededor de $100.000, una cosa así. Y ahora lo mismo con Russo, porque Russo va a decir, pará, entonces me vas a contratar, me van a exigir para que rescinda, me exigen esto. Y quiero esto más el contrato. Claro, poneme por favor, este dinero. Entonces, es complicado. La verdad que el manejo desde lo económico de Boca, que por supuesto, lo mismo que la gestión anterior, que de alguna manera como que se tiraban flores a sí mismos diciendo, tenemos superávit, el superávit más grande de la historia de Boca, que esto, que el otro, algo que sucede con la actual dirigencia. Y bueno, mucho superávit, mucha plata, está la plata, por supuesto que está, y se nota porque la están desperdiciando en un montón de papelerío berreta. Gago para echarlo ahora a los... Bueno, y ni hablar Gago ahora que le van a tener que pagar lo que... el resto del contrato, porque había firmado por un año y medio también, le tienen que pagar 6-7 meses más. Un desastre. La verdad que un desastre, los papeles es un desastre, ir a buscar a Russo en un quilombo. Boca necesita técnico hace un mes, que fue cuando lo echaron a Gago, que tal vez a Gago lo echan en un mal momento, lo tendrían que haber por ahí echado después de Alianza Lima. Esperaron. Gago ganó casi todos los partidos desde entonces. Perdimos uno solo con Newell's, pierde con River y lo echan ahí. Cuando venía Boca puntero, por clasificar puntero, y con una estructura más o menos sólida como para competir en un torneo que, por supuesto, estamos viendo que igual hacia abajo. Conclusión, lo echaron en el peor momento. Le van a tener que poner más plata y terminan desembolsando plata y plata y guita por todos lados como si nada. Nada, es cuanto menos es extraño. Es extraño el manejo. Creo que es un poco las consecuencias de estar constantemente improvisando. Ahora, porque hace un mes no insisto, hace un mes no tenemos DT. ¿Qué pensaban? ¿Que con Errón íbamos a salir campeones? No, claro. Boca necesita salir campeón, hace 2 años y medio ya que no ganamos ningún título. El último título fue una copa a Patronato, que Patronato ya estaba en la B, principio del 2023. Una copa a Patronato. Entonces, con todo el respeto que se merece Patronato, juega este fin de semana en Entre Ríos contra Ferro. Vamos a estar viendo ese partido. Pero ahora, un título muy menor. Qué increíble, ¿no? Porque somos más de 300.000 socios, cerca de 400.000. Yo qué sé, yo creo que tenemos, en esto tengo que reconocer algo del síndrome de Estocolmo, porque pagamos sí, todos los meses 15.500 mangos. Con la esperanza de ver un partido, claro. Con la esperanza de ver un partido que por ahí en un año, yo hace tres años que no veo un partido. Sí, yo un año. Y medio. Un año y un par de meses. Sí. Bueno, el año pasado fue muy difícil, fue el año más difícil de todos, por lejos. Claro. Estos últimos años estuvo muy complicado. Pero bueno, uno mantiene la esperanza y a su vez el curro es después vender en reventa, encajarle una entrada a alguien por algún medio clandestino, encajarle la entrada a cuánto. La cuota está en 14.500 pesos. 15.500. 15.500 es la cuota del adherente, ok. La reventa una popular, mínimo 30 lucas, sí. Mínimo. Y te estoy hablando de la reventa más barata que vas a encontrar en tu vida, porque el partido llega a ser un poquitito importante y no baja de 70, 80 lucas. Entonces, ¿cuántas cuotas tenés ahí? Sí, bueno, el negocio es ese. Pero bueno, es este... Sí, ahora... Es irracional, ¿no? Y vamos a seguir porque yo tengo... Es más, viste, como uno siempre tiene esperanza, yo soy de la zamba de mi esperanza, tengo la esperanza que en algún momento todos estos delincuentes de Boca de ahora y los que hubieron antes y todo, se vayan y que el club pueda empezar a funcionar como tiene que funcionar, un club en donde los beneficiarios sean los socios, no un grupo reducido de mafiosos y de barras bravas. ¿Tenés algo más de las gladiadoras? Porque te queda poco tiempo para la columna, ¿eh? Sí, gladiadoras, tenemos que el torneo terminó, como lo anticipamos ya desde el primer programa de este año, salió campeón Newell's, una gran diferencia, 4 partidos de diferencia al segundo, ganó 14 partidos, empató 1 y perdió 1. Las gladiadoras, la semana pasada no llegamos a hablar, así que debemos un partido. Los últimos 2 partidos fueron el martes 20, que jugaron contra Racing, ganaron 1-0, un golazo de Carolina Troncoso sobre el final, completamente fuera de contexto del partido, ese gol digo, perdón. Y este sábado pasado con un equipo alternativo, Boca perdió en Caballito 2-1 con Ferro. Ferro, uno de los equipos sensación del torneo, hicieron una campaña muy interesante. Terminó el podio compuesto por Newell's primero con 43 puntos, primero y campeón con 2 fechas de anticipación. Segundo Belgrano con 31 puntos y tercero Boca con 30 puntos. Más allá de la posición, más allá de entrar en este podio que no sirve prácticamente de nada, mucho para corregir de parte de las gladiadoras, muchísimo. Y también creo que un poco lo dirigencial vuelca, así como vuelca necesariamente en lo que es el fútbol masculino, creo que un poco vuelca en lo femenino. La directora técnica Quiñones estuvo haciendo bastantes malabares en los últimos partidos, tuvo que invertir algunas posiciones. Sin ir más lejos, la uruguaya Pereira, lateral derecha, terminó jugando de número 3 de lateral por izquierda, y bueno, ya eso y muchas otras posiciones inventadas tratando de suplir falta por ahí de un plantel un poquito mejor armado. Así que gladiadoras, esperaremos adentro de mes y medio más o menos que vuelve el torneo allá por fines de julio. Vamos con y vamos al cine, sí, por supuesto. Tenemos un reestreno mañana que va a estar llegando a distintas salas de la ciudad del país. Película llamada Posesión, La Posesión. No sé por qué no la tradujeron en este reestreno. Possession, dirigida por el director, muy conocido director polaco, Andrzej Sulawski. Película del año 1981, una coproducción entre Francia y Alemania Occidental, filmada precisamente en 2 locaciones muy importantes de la película, enfrente del Muro de Berlín. Y esto lo vamos a retomar un poquito más adelante. La película en este 44 aniversario formó parte de la Semana del Cine Francés hace un mes aproximadamente, y su protagonista Isabel Adjani estuvo presente aquí en Buenos Aires dentro de esta semana, ¿no? En el marco, como dije recién, de la Semana del Cine Francés. La película está protagonizada por ella, tanto como por Sam Neill, un tipo que estaba mucho más joven en ese momento, pero aquellos antes lo hablaba con Eli, la la operadora de nuestra primera hora. Lo tenemos muy conocido a Sam Neill, es un actor neozelandés, lo tenemos muy muy visto en Jurassic Park, en las películas de Jurassic Park. Es un tipo que a partir de ahí después hizo series, como que entró más en un mainstream, podríamos decir, de la producción audiovisual, sobre todo hollywoodense. ¿De qué va la peli? ¿De qué va Posesión? Y acá, pequeñito disclaimer, que también vamos a retomar más adelante, perteneciente al género de terror, del terror, al cine de terror. Así que aquellos que tal vez no compran mucho este género, no recomiendo del todo, pero de todas maneras es una película muy interesante. Película en la cual Anna abandona a Mark, a su pareja, para irse con otro hombre, y a partir de esto Mark contrata a un detective privado para seguirla. Pero, ¿qué sucede? Anna oculta algo mucho más siniestro atrás de esta sencilla separación, ¿no? Insisto, género del terror, pero una película que ganó un estatus de culto muy interesante, principalmente a mi juicio por el subtexto, o mejor dicho, por cómo maneja el subtexto en la historia, ¿no? Primero, respecto al matrimonio, desde su propio título, la posesión, el poseer, uno relaciona posesión a pensando en el género cinematográfico, pensando en el terror, relaciona rápidamente el poseer a bueno, un espíritu que posee un cuerpo, un demonio, algo por ese estilo. Hay algo de eso, por supuesto, pero en el subtexto que maneja la película vamos un poco más hacia la obsesión que genera el necesitar poseer a otra persona, el ver a la otra persona, el ver a la pareja como un objeto, ¿no? O pretender que sea un objeto solamente para satisfacer necesidades propias. De ahí se genera esta obsesión que estaba mencionando recién. Lo particular de esta película, esto es una especie de dato de trivia, podríamos decir, es que el director, Andrzej Sulawski, escribe el guion de esta película luego de atravesar un divorcio bastante complicado. Entonces, es muy interesante cómo se percibe esta idea del matrimonio, de un matrimonio que se rompe a través de un género tan extremo como lo es el cine, el género de terror en el cine, ¿no? Hay mucha tela para cortar, no nos vamos a explayar mucho para no entrar en detalles puntuales de la película, para que no deje de sorprender a aquellos que la van a ver por primera vez en el cine. Hay dos ideas que dejaría a los oyentes ahí firmes para que vayan a ver la película. La separación primero, y lo doble, como una deriva en la otra, la idea de la separación, desde una separación matrimonial, pero también una separación que vemos en, por ejemplo, en el caso del contexto, y esto es muy interesante, como el contexto también hacia los personajes, y el por qué decidir filmar justo en Berlín, justo frente al muro de Berlín, para marcar una sociedad separada. Previo a la caída. Entonces, claro. Por eso, entonces, como que ese elemento contextual enriquece de alguna manera también la relación particular y la separación por la cual atraviesan estos personajes. Y como a través de esta separación, después viene lo doble, cómo se fragmentan los personajes, cómo se fragmentan y pasan a ser, de alguna manera, y acá voy a caer en una frase hecha, dos caras de una misma moneda, ¿no? Como dos frentes que componen un mismo ser. Es muy interesante analizar lo doble, es muy interesante analizar también qué implica la separación en sí, para enriquecer la lectura de la película, como dije antes, que allí, en esta lectura más, podríamos decir, un poco más, que le significa un esfuerzo tal vez un poquito mayor al espectador, una mirada un poco más activa, un poco más reflexiva sobre lo que se nos muestra, lleva a enriquecer la propia historia y a que 44 años después sea una película tan pero tan recordada dentro de un género que dio también mucho y de manera muy creativa. Es una historia muy rica, pero... Y ya para cerrar, advierto a los impresionables, porque la película, si tenemos que subdividirla en, algunos subgéneros del cine de terror, va un poco por el lado del terror psicológico a través de emociones muy fuertes que viven los personajes y cómo se vuelca eso en decisiones bastante, bastante complejas que toman. Y también por un poco por el lado del body horror, ¿no? Ya desde el principio, desde los propios títulos de la película, desde la propia promoción de la película, sabemos que hay una especie de criatura que se está gestando a lo largo de la película y es también muy impresionable, así que no quiero dejar de lado eso porque es una película con mucha tela para cortar, muy interesante de analizar, pero puede impresionar a muchos. Así que La Posesión reestrena mañana en los cines de la ciudad y del país. Gracias, Camilo. Nos reencontramos entonces. Yo no la voy a ver, ¿no? Esa no me la... No sos de pelis de terror, bueno. Así que no recomiendo. Gracias, Sole. Gracias, Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Quédense que ahora viene algo con R. Chao. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder.